una noche sin fin. Metal en las venas y cultura en la piel. Anime, juegos, cosas bien geeks. Historias y anécdotas en la radio a mil. Hablamos de todo lo que es genial. Películas clásicas y series sin igual. Entre riffs y beats comienza el ritual. En Metal Freak nunca nada es normal. Metal Freak en el aire está. Metal Freak, un programa singular. Cine, juegos y cultura pop. Aquí no hay stop. Metal Freak. En el aire está. Metal Freak, un programa singular. Cine, juegos y cultura pop. Aquí no hay stop. Metal Freak. Alucinar. Buenas noches, acá buenas nosotros noches, ya empezamos a reírnos solos. Sí, sí, ya detrás del micrófono, detrás de las cámaras, detrás de todo, ya empezamos riéndonos. Programa número 15 de esta locura. No se combina con nada 15, así que no tenemos que estar cuidados de decir muchas veces 15, 15, 15, 15. Aguardá que aparezca el Tata. Ah, ahí es cuando se desmadra todo. Él seguro te ubica algo. Claro, está bien. Como un te la meto hasta que me es 15. Claro, sí, sí, sí. ¿Viste? Si querés, le buscamos la vuelta. Siendo la hora que arranca el programa, guarden a sus niños en algún lado donde no escuchen. Sí, sí. Terminó el horario de protección al menor. Exactamente. Y bueno... ¿Quiénes hacemos este programa el día de hoy? A mi izquierda, el señor Helion. No es una orientación política, simplemente una posición. Buenas noches a todos. A mi derecha... No, quieto. Oh, el querido Gong. Y al frente, siempre llevándonos. Siempre manejando los controles de la nave. El señor... El Diablo. Muy buenas, muy buenas. Bueno, suerte para mí. ¿Qué tenemos para hoy? ¿Qué tenemos para hoy? Tenemos hombres lobos y vampiros. Nos vamos acercando de a poquito a Halloween. Y hombres murciélagos y licántropos. Y licántropos. Nos vamos acercando a Halloween y vamos a hacer especial de todos los monstruos. Que se nos han ocurrido. Sí, y que se nos van a ir ocurriendo y si no existen lo inventamos. Sí, sí. O algo así. Y bueno, la semana que viene tenemos una pequeña pausa de... Vamos a engolosinarlos tanto monstruo, vamos a hacer una pausita y después continuamos. Sí, así que hoy vamos a hablar un poco de vampiros, de hombres lobos, en películas, en series, en videojuegos, en cómics. En mitologías. Mitología, en todo. Aparte de eso, bueno, yo por otro lado traigo cobertura de un recital. Y también estuvimos en eventos el fin de semana. Estuvimos ahí en la Burning Tower. En la Burning Tower. Yo recién llego de estar en el pre-release del... del nuevo set de cartas de Pokémon que va a salir dentro de poco, ahí en Rancho Store. Así que tenemos el paneo general, Mega Evolución. Tenemos mucho para hablar. Trajimos también, ¿qué? ¿Dónde lo dejé? Ah, lo dejé en la mochila, ahora lo saco. Un par de paquetitos de cartas para abrir también mientras hablamos del tema. Vamos a hacer un... Así que tenemos un programa... Variado. Lindo, variado, completito. Así que veo que ahí por Twitch ya tenés mensajes, yo no llegué a abrir y... No sé. Se están saludando entre ellos, nosotros no importamos. Bien, gracias chicos. También no, los queremos ahí saludo a Pipo. También los queremos, gracias por habernos acompañado hasta acá, será hasta la semana que viene. Bueno. Los dejamos charlando solo, les ponemos 2 horas de música y ustedes charlen. No le damos oportunidad que nos cancelen. No, venimos dentro de todo. El otro tranquilo. Día fue a los 7 minutos, fue como un récord, hicimos 3 cosas como para que nos cancelen, fue estuvo intenso. Sí. La verdad que sí. Ah, ahí está, ahí empiezan a caer los mensajes. Los umbrales son para superarse, muchachos. Claro, sí, exactamente. ¿Y bueno, te parece... la cortinita que escuchamos es de la banda sonora de Blade y arranca justo, el tema con... Justo te iba a decir... ¿Te parece si me comentas un poco qué estamos escuchando? Te leí la mente, como un vampiro, pero sí. Un vampiro calvo sería. No, te recomiendo leer hasta por ahí nomás, no te entres mucho. El tema es de la infame Blade Trinity. Y bueno, es lo que hay. Pero el tema está bueno. Y arranca con una frase de Drácula hacia Blade, donde le dice si está preparado, y nuestro querido Wesley Snipes le dice I born ready, motherfucker. ¿No? Más o menos. Con por supuesto que estoy preparado, le dijo, sí, amablemente. Sí, amablemente, querido con, señor. Con ese tono tan claro que tiene. Bendecido de madre. Ay, bueno, ¿por dónde empezamos toda esta locura? ¿Por dónde empezamos? Empezamos por Drácula, me parece, ¿no? Por el colmilludo. Podríamos empezar por Alucard. A ver. Vampiros hay en todas las mitologías, o por lo menos en la mayoría. Por ahí no en todas llamadas de la misma manera. Exactamente. Pero siempre están. Me comentaron por la cucaracha antes del programa un señor historiador que pertenece a mi familia. Sí. Que los chinos tenían. En realidad me comentó uno, ahondé. Y ¿sopa de más. Vampiro? No. No porque eso termina en otro virus. Entonces. No, que hay dos similitudes de parte de lo que es la mitología china. Y esto lo voy a pronunciar en un chino de Villaluro, digamos. En vez de chino mandarín, chino Lima. Chino, claro. Huli Xin y Xiang Shi. Xiang Shi es más parecido, no es Xiang Chi. Yo pensé que me estabas nombrando los que atienden el chino acá a la vuelta. No, los conozco. Capaz que alguno... Xiang Shi es más parecido a un zombie. Pero, digamos, los chinos no tienen a sus vampiros absorbedores de sangre, sino absorbedores de fuerza vital. Ah. No, eso no. Pero, en el caso de Huli Xin, es casi siempre representado por una mujer, ¿sí? Que absorbe la energía vital, más o menos igual que el querido zombie anterior. Como las minas que se comen a uno de 18. Claro, sí. Llamadas Cougar o Pumas, digamos, ¿no? Como esas, pero tenían también la habilidad de transformarse en diversos objetos, no en otros animales. Y la forma primigenia de esos esos demonios, vamos a generalizarlo, era un zorro, no de 9 colas. Y me aclararon por audio, me dijeron, no es el zorro de 9 colas. Ahí abajo amenaza parental. Bien. Eso es un poquito del lado de los chinos, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, vamos al origen. El origen. Y no estamos hablando de la cerveza Andes. No estamos hablando del origen. De ese origen no estamos hablando. Había una película que era el origen y yo no me acuerdo de qué se trataba. No, me mataste. Me mataste ahí. La mayoría de, por ahí, lo que son las historias modernas de vampiros se basan casi todas en Bram Stoker. en el querido Drácula de Bram Stoker. Que a su vez tomó parte de un poco de historia, ¿no? Basado, digamos, ¿no? Lo que es el Vlad Tepes de sí. Moldavia, si no recuerdo mal, ¿no? Porque eran tres secciones, una era Transilvania, pero no estaba en Transilvania. No. Estaba, creo que, en Moldavia. Exactamente. Un señor con un gran gusto por empalar a la gente, ¿sí? Y no estoy hablando de pegarle con palos, sino de atravesarlas. Y no estoy hablando de nada que tenga ninguna orientación del tipo sexual, por favor. Estamos hablando de personas colgadas, atravesadas por un... Sí. Una lanza, sí. Vamos a ponerle. Vamos a ponerle. Llegó a arrasar con todo un bosque para poder empalar 20.000... Le decía, creo que tenés enemigos. Un pedacito de carne entre los dientes y claro, le mandaba sí. el escarbadiente gigante. Es el récord Guinness en escarbadientes, ¿sí? Y en la mayor cantidad de escarbadientes tropezados con una persona, digamos. llegó, por los números que encontré, son 100.000 personas en total que llegó a empalar. Hizo 20.000 de un subidón, donde arrasó todo un bosque como para tener un poco de materia prima para hacer... La obra de arte, la obra le dirían capaz que obra de arte, viste que nunca se sabe. Sabes que incluso hay historia de vampiros mucho antes de eso, de la antigua Mesopotamia y de la parte de Sumeria. A ver, esa no la sé. Aparece una figura en viejos escritos llamada Lilitu, que es un espíritu femenino nocturno que devora niños. A la cual después en la traducción de la tradición hebrea la llamaron Lilith. Está bien. Sí, la famosa también primera mujer según la Biblia sí. negra y todo eso. Exactamente. Dícese que era una seductora vampírica. Para la época. Por Para la época. Si querés nos movemos un poquito más cerca y vamos a Grecia. Grecia, me gusta. Bueno, no sé si me gusta. En Grecia tenés a Lamia y a Empusa, quienes también fueron descritos como seres femeninos que seducían y devoraban humanos alimentándose de su sangre. Y por último, un poquito más cerca, Roma y la Europa medieval. ¿A quién tenemos? Ahí ya tenemos a criaturas llamadas larvae, que son como no muertos vengativos, y también tenemos a las meigas, meigas chuchonas en Galicia, que son brujas con colmillos que los utilizan para succionar sangre. Linda gente para cruzarse. Bueno, seguramente en Requiem vimos alguno, pero... Sí. ¿Sabés que había una mina que iba al bar y que yo la tenía de vista de eventos medievales y que esto y que lo otro? Que se llamaba Lamia. La mina estaba siempre... Ay, ¿por qué él va a ser el papá de mis futuros hijos? Yo no la podía ni ver, no la soportaba. Cada vez que aparecía me mandaba a mudar. Y para ella yo iba a ser el papá de sus futuros hijos. No se me seque, señor diablo. Sí, vamos a darle combustible a la nave. Ahí va. Ahora sí. Hablando de diablo, una cosa que leí que no sabía... No te estamos involucrando en nada, ¿eh? No tenemos pruebas ni dudas al respecto. No sé, pero ahora si quieren me pueden involucrar. Estaba leyendo de que, volviendo un poco al tío Vlad, sí. Era el conde de Dracul. Sí. Yo siempre pensé que Drac era por dragón. Y en realidad no existía esa forma en Moldavia. Yo pensé que era otro tipo de drag. Venía así girando la letra y ¡pum! Era una G. No era G. Drac en realidad es diablo. La orden a la que pertenecía el padre de Drácula, o de Drácula no, de Vlad Tepes, Tepish, como diría Mel Brooks en Drácula muerto pero feliz. Ahí con el látigo. Claro, una cosa así. Era, bueno, la orden de Dracul. Y de hecho, a él de Drac, en realidad. Y a él le dicen Dracul, o sea, hijo de Drac. Y bueno, de ahí venía. Yo no tenía ni idea. Yo me decía que siempre que Drac venía de dragón. Ah, el padre se calzaba las botas de noche. Y era drag. Y era drag. De ahí venía la cosa. Por otro lado, dijimos que también íbamos a hablar de los hombres lobo. Los hombres lobo. Los hombres lobo ya es otro. Otros mitos. También arrancan por la parte de Grecia. A través de Laicaion, el rey que ofreció carne humana a Zeus y fue castigado convirtiéndolo en lobo. Sí. De ahí es que viene el término de licántropos o licantropía por Laicaion. Por la parte nórdica y celta, tenés a guerreros berserkers que canalizaban su furia animal, tipo los Power Rangers. Claro. Parecido pero diferente. Sí, parecido pero con menos ropa, más grandotes, peludos. Y sin robots. Y sin robots. Hasta donde sabemos. Exacto, y sin tanto spandex. Claro. Y por último tenés en Asia y África, algunas culturas, los chamanes podían convertirse en animales incluyendo lobos como parte de sus rituales espirituales. Eso hablando de mitología antigua. ¿Te parece si vamos con un tema? Dale. Y ya que estamos hablando de hombres lobo, arranco yo. Con un tema que cuenta una historia al revés. No de un hombre que se transforma en lobo, sino que de un lobo que se transforma en hombre. Ahí va. Este tema es un cover de una banda que se llamaba La Unión. Y el tema original es del año 87, si no me equivoco. El tema en cuestión se llama Lobo Hombre en París. Y el cover lo realiza la banda Mandrake. Vamos con ese tema. Vamos con eso. We'll be right back. ready to die. I was born ready, motherfucker. Si tienen un conocido, un amigo, un familiar que se llame Denis, no lo lleven por las dudas a París. Porque el lobo hombre en París se llamaba Denis. ¿No? ¿Denis o Denis? Denis. Curioso. Bueno, arranco con dos datitos para cerrar la parte de historia. Dale. Primero vamos a empezar de acá un poquito más cerca. En Argentina existe una ley, que me anoté el número porque no me lo iba a acordar, después de 4 o 5 mails diferentes y contraseña diferente en cada mail, que es la 2843. Básicamente, lo que promulga sería la... Dice Uri. El segundo nombre de mi hermana, no tengo pensado llevarla igual. Lo que promulga la ley básicamente es que el séptimo hijo varón o la séptima hija mujer cuenta con el beneficio de poder ser, ¿sí?, de parte de la familia, lo debería empujar la familia, ser apadrinado por el presidente de la nación argentina. Curioso porque ese apadrinamiento es económico. O sea que, con el tema de estudios y todo lo que es garantía de vivienda, todo eso viene en el paquete. Y está basado, está un poco la justificación, vamos a decir, histórica, es la leyenda de Luisón, que no es que me trabé en medio del nombre de Luisón a lo Pilato, sino que es la leyenda del hombre lobo en Paraguay, ¿sí? Que básicamente es un híbrido muy parecido al maestro Lupin, digamos, en cuanto a dibujito, por así decirlo. Es la versión regional. Claro, sí. De los licántropos. No voy a decir que las imágenes que encontré eran más oscuras. Si lo pido, por favor, no me hagan decir esas cosas. ¿Sí? Pero las imágenes que encontré son así. Y la otra que tiene un poco más de relación es en Rusia. Recordemos, para el que no sepa, el séptimo hijo varón, lo que normalmente se dice es que es un lobizón y la séptima hija mujer es una bruja. Ajá. A veces se saltean y son la primera hija. Hablando de esa ley, ¿sabes cuál fue el presidente que más niños apadrinó? No. Menem, superando los 1.200. ¡Fua! Le sigue Alfonsín con más de 700. Después Néstor Kirchner con más de 200 y por último De la Rúa con más de 100. Tranquilo. ¿De la Rúa llegó a padrinar? Sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se los llevó en helicóptero? Sí. Ahí va. ¿Se les fueron todos juntos? Fíjate, en tan poco tiempo y tuvo que apadrinar a más de 100 pibes. Sí. Por eso es que se fue en el helicóptero. Claro. No por toda la gente y todo el quilombo. Ahí va. En teoría, según lo que leí, los fondos salen del Banco Nación. Encima. Eso es lo que dicen. Sí. Si en tan pocos días metió 100 pibes y tenía que dar guita, ahí va. Terminaba de fundir la Argentina. Claro. Habría que chequear eso, ¿no? ¿Qué parte plata del PBI es la cantidad de ahijados por presidente? ¿O qué cantidad de plata se usa para lavar, no? Porque claro. Esta va para el ahijado número... Esto para ropa blanca, este para ropa sucia. Vale. También. Igual, fíjate que eso después lo agarraron y lo maquillaron diciendo, tenés más de 7 pibes, te damos... Una subvención ahí. Claro, por... claro, sí. Estuvo. Hay una máscara ahí y no es de lobo. Sí. Perdón. Y ahí el tema, ¿cuál era en Rusia? En Rusia se decía de que esa maldición del séptimo hijo varón o séptima hija mujer se rompía con el apadrinamiento de un zar. O sea que básicamente así, se hizo una analogía entre un zar y un presidente de acá. Pero bueno. Yo pensaba en Charlie Zar. Claro, no, ese no. ¿No? ¿Ese Charlie no? Saludo a Charlie. Saludo al Charlie Zard. Y último dato, para continuar con un poco el repertorio. Sí. Hay un primer vampiro juzgado y un primer hombre lobo juzgado. Juré Grando, que por ahí mi croata no es el mejor, pero fue en Croacia. El primer juzgado vampiro y el primer juzgado hombre lobo es Roma Santa, hay una película de eso, en España. ¿Sí? claramente había asesinato de por medio. En el caso de Roma Santa, él se adjudicó de que era parte licántropo. No sé si esperaba una condena menor. Esperaba que lo traten de que estaba chapita y terminar internado en lugar de en una cárcel. Pero es un poquito, digamos, algunos antecedentes criminales. Después, así a la mente se me viene un poco el vampiro de Dusseldorf. Y hay un par de asesinos seriales que se adjudicaron ser vampiros o criaturas de la noche. El señor de la noche. Claro, sí, Don Omar, por ejemplo. Don Omar es un reconocido señor de la noche. Bueno, yo tengo para cerrar este tema un poco de historias de tanto hombres lobo como vampiros en Sudamérica. A ver. Lo que es, bueno, hombres lobo ya lo estuviste nombrando. La historia más común que hay acá en todo lo que es Sudamérica, por un lado es el lobisom, y por el otro, el origen del séptimo hijo varón. Son las dos historias que hay acá. Y bueno, del lobisom hay dos variaciones. Tenés la versión del Paraguay, que puede ser un protector de los muertos, no solo una amenaza. Y la versión de Brasil, que supuestamente aparece en zonas rurales vinculadas a pactos demoníacos o castigos por incesto. Ok. Esa es la historia del lobisom en Brasil. Yo pensé que era solamente lo... No, lo del incesto es un extremo que yo no me esperaba ni un poquito. No me esperaba ni un poquito. Nadie. Ni yo cuando lo leí por primera vez lo esperaba. ¿Castigos satánicos o castigos por incesto? Sí, es como... Yo cuando lo leí por primera vez lo esperaba. Era como una vara loca, ¿entendés? Sí, o sea, sí. La vara es totalmente extraña, está dividida en dos, no sé, boludo. Si va a Santiago del Estero se hace un festín. Seguro que no era en Santiago del Estero. Capaz que ahí es. Ahí va. Justo dije, si va a Santiago del Estero se hace un festín. No, ahora tira, sí. Y tira Uri. Gracias, Uri. Como por el lado de vampiros tenemos en Perú el vampiro de Pisco. Es una leyenda urbana sobre un ser que atacaba a mujeres en la noche con colmillos afilados y capa negra. Mezcla de superstición colonial y una especie de miedo moderno. Para mí era negro y con el trapo que tenía más a mano y decían que era una capa negra. Y no, este es el episodio inclusivo del programa. Después, bueno, en lo que es Chile y Argentina tenemos al chupasangre. Criatura nocturna que se alimenta de sangre animal o humana. Y que a veces se lo vincula con aves como el tuetué, que anuncia la muerte. Y por el otro lado, en la zona del Amazonas y de los Andes, están las brujas vampíricas. Que eran mujeres que se transformaban en bolas de fuego o animales para chupar sangre a los niños. Otra vez la hora loca, te das cuenta, ¿no? Sí. Ahí hay una constante en Latinoamérica. O bola de fuego, o, perdóname. O animales. O animales, ¿entendés? ¿Por qué se transformaba en una bola de fuego? Lo gracioso es que también está esta historia en Bolivia y Ecuador, pero acá se la llaman pistacos o ñacac. ¿También se transformaban en bola de fuego? Sí. No voy a hacer un chiste, pero está servido. ¡Llamas a mí! Yo no dije nada. Lo quisiste decir, lo pensaste, yo lo dije. Porque todo lleva a ese punto. Sí. Y vamos a escuchar un tema y volvemos con ya con lo que sea series, películas, videojuegos, libros. Que ahí sí ya tenemos un montón para hablar. Vamos a ir con nuestro querido Rob Zombie, una persona del bien, en teoría. Con su tema Drácula. pasaba Rob Zombie el tema Drácula. Gracias, Rob, por tanto. Vamos a empezar por la parte tranqui y después vamos a la parte graciosa. La parte tranqui, tenemos mensajitos. Y dicen, ¡Sharon! Vamos, que ahí está el Sharon que todos esperábamos. ¿Cómo estás, Aye, querida de mi corazón? No, no te odiamos, no te odiamos. Ya vas a volver. Vamos a volver. No. No. Después apareció Fede ahí. También apareció el Tata. Que dice, hola Gon, hola Gel. Y ahora Olis. Vamos a la parte. Tenemos también mensajitos de dibujín. Esta parte te va a gustar a vos, señor Diablo. Dice, arranquemos con unos chistes malos. ¿Cuál es el colmo de un vampiro? Ninguno, porque los vampiros no tienen colmo, sino colmillos. Ah. Ok. ¿Eh? Arrancamos mal. No. Bueno. Y se fue peor el chat. Sí, sí. Ahí se cruzó un tepuse. Bueno, clásico. Después dice, hay un vampiro con la boca llena de sangre. Le pregunta otro, ¿dónde encontraste esa sangre tan rica? ¿Ves esa pared de hormigón que está ahí? Sí, pues yo no la vi. Está bien. Estuvo excelente. Y por último, ¿por qué un vampiro está desvivido al lado de ese auto? Porque quiso cambiar la rueda y usó la llave de cruz. ¿Ah? ¿Ves? Excelente. Ahí va. De excelente. Salón. Ahí tiró uno Fede que nos dijo que hace Drácula en un tractor sembrando el terror. Toma. Ahí va. Ese me gustó. Ese estuvo bueno. Estuvo bueno. La calidad de los chistes. Estuvo bueno y arrancó tranquilo. Estuve flojo. Sabés que quería pasar por un cotillón y comprar unos dientitos. Estuve flojo. No llegué, pero hubiera estado. Tratando de hablar con los dientitos hubiera sido muy divertido. No, la verdad que sí. A mí se me re complicaba también pasar por. No llegué. ¿Pasaste el cotillón? No, yo y entre todo el laburo que tuve, entre el pre-release de Pokémon. Armé la lista de temas mientras venía en el auto para acá. Venía en el auto oscura escribiendo la lista de temas. Ya tenía todo armado en la nube yo. Pero me faltaba el machete nuestro. Igual el laburo de subir todos los temas, me agarré, me dice el que necesitaba ir al baño. Y estaba sentado con el celular descargando los temas y subiendo todo. No, un día complicado hoy. ¿Qué dice? Yo no esperaba algo de algún vampiro judío o enano, dice Aye. Dice que estuvo tranca, dijo que estuvo tranca de Eugín, de Salón. Sí. No castiga tanto. Ser vampiro fue más judío inglés, y encima digamos. Enano no es sencillo. No. No, porque aparte... Judío y enano. Ya, vampiro y enano nunca llega al cuello para rechuparte la sangre. No. Te la saca del tobillo. Claro, como los mosquitos. Abre la boca abajo de alguna que esté menstruando, no sé. No, bueno, epa. Y veníamos tranquilos. Ahí va. Por eso es el que guía la nave. El diablo, no. Ese fue un buen berretí. Ganando adeptos del público femenino. Va un hombre por la calle y le aparece Drácula. Soy un vampiro, te voy a chupar la sangre, bájate los pantalones. Porque... No. Porque no. Me gusta tomarla con pajita. No, bueno. Ah, pensé que el mío había sido fuerte. No, lo tuyo fue un día de campo. No, al lado de eso sí. No, a mí se me corrieron justo los mensajes y me mareé. Está bien, gracias por el cola, Fede. Muchas gracias por su valiente testimonio. Bueno, vamos a escuchar de fondo un ratito. Hay un tema ahí que dice opening. Sí. Vamos a poner eso un ratito de fondo para hablar de un tema. A ver en el chat, ¿quién sabe de dónde es este tema? Dale, Uri, vos podés. Bueno, viendo que se fueron todos a dormir, Es el opening de la serie Helsing. Serie, obviamente, de vampiros. Sí, sí. Y si ponemos un temita de anime de fondo un ratito, vamos a hablar un poco de vampiros en el anime. Primero que nada. Hay un montón de series de vampiros. Un montón. Más allá de Helsing o Helsing Ultimate. Que es una serie de acción, horror y militares. Y toda esa cantidad de tiro, lío, colla golda que tiene. Es un pilar grande ¿De qué época estamos hablando? Finales de los... Principios de los 2000, mediados... Principios de los 2000, calculo más o menos. Sí, me estoy tratando de acordar y yo en esa época... Lo pasaban por Locomotion, así sí, que... Sí, sí, 2000... 2002, 2003, ponele. Me suena así. Otra serie también que es más pero horror psicológico y con vampiros es la serie Shiki. No la vi. ¿No la viste? No. Un pueblo maldito con vampiros, plagas. Ideal para unas escenas rurales y así todas bien gore y con unos flyers así medio de paranoia colectiva. Flyers, quise decir. Yo te entendí, ¿eh? No, pensé que no me imaginé que había flyers invitando, che, tenemos una fiesta en lo rural y tengo como un vampiro al final. Hay vampiros. Hay vampiros invitados si querés conocerlos y ser su comida. ¿Tienes algo que hacer a la noche? Excelente serie, pero ni me lo acordaba, dice Uri. Bueno, puede pasar. Un vampiro nací enano, dice Ash. No, ya vamos a llegar a ese punto. Sí, sí, sí. A los vampiros enanos, los vampiros nazis y todo eso. Ya vamos a hablar un poco de cine, que en esa parte aparecen todas esas cosas raras. Bueno, después hay una serie también que fue muy, muy nombrada por mucho tiempo, que es más de romance y drama sobrenatural, que es Vampire Knight. Una academia nocturna, triángulo amoroso, vampírico, estética gótica. O sea, una cosa bien de minita. Segundo comentario ganando el público femenino. ¿Qué querés que diga? No, no, está perfecto, está perfecto. Una cosa bien de puto. No, no. Peor. Ya va a venir. Sí, sí, sí. Ya vamos a tirar mierda. Para que ya vamos a llegar al momento de tirar mierda. Terminemos con el anime que me interesa, porque yo no vi mucho. Me acuerdo de haberlo visto a Helsing, pero digamos, no mucho más. ¿Y Blood Plus? Tiene un juego Helsing, ¿no? Me parece para Play 2. Sí, si no, para Play 2. Si no es para Play 2... No, sí, tiene que ser para Play 2 porque... Por la época... Porque para Play 1 habían salido de Cyber Mario, de Cowboy Bebop, de Evangelion. Inclusive después para PlayStation 2 salió otro de Evangelion. Ahí tiró un par de Uri. Sí, justo lo que lo que dije recién y pasamos de tema. Nos fuimos. Así salteamos lo que dije Blood Plus. Sí. Que serie de acción, drama, mucha sangre. Yo recuerdo que esta serie yo la conocí porque había comprado la revista Otaku. Y tenía, me acuerdo, la tapa de Blood. Más allá de eso, venía con un CD. Y vos cuando ponías el CD en la compu, yo dije, bueno, debe traer el opening, el ending, me trajo la película entera. ¿Ah? ¿Eh? Me trajo la película entera de Blood Plus. Eso es un hit. Cuando abrís un booster, eso es un hit. Sí. Sí, sí. Va por esos lados. Hablando de hits y hablando de boosters, al rato se vienen cositas. Cuando nos pongamos a hablar un poquito de los eventos, se vienen cositas. Sí, sí. Nos quedamos en Blood Plus. Y así como para cerrar el tema de vampiros en anime, otra serie también, comedia, romance, de esas que acabo de decir, muy de minita, que fue... recontravisto y que en su momento tuvo un montón de pibas haciendo cosplays de esta serie. Era muy fanservice para los cosplays, es la serie Rosario más Vampire. Academia de Monstruos, con una vampira ahí toda adorable, con doble personalidad, que de por un lado es un amor y por el otro lado es tremendo demonio. Algunas que otras peleas entre diferentes tipos de bestias, no solo vampiros. Una serie que si le sacás un poco todo el tema del romance y lo tirás un poco más para el horror o para las peleas, yo creo que podría haber quedado mejor todavía. No niego que no me haya gustado la serie, pero podría haber tenido otra temática un poco más seria. ¿Qué dice? Ambos recomendables y viejitos. Había una película, ¿no? De Blood. Sí. Había una película, un live action. Yo estoy seguro de haberlo visto. Live action, ahí me mataste. Me parece que sí. Tengo por lo menos la imagen en mi cabeza. Por ahí flashé que puede pasar. Bueno, con el tema de hombres lobos, primero que nada, una gran serie con la música de la gran Yoko Kanno, la misma que hizo toda la música para Cowboy Bebop, entre otras series más, que fueron series éxitos, series que son pilares de diferentes estilos y de la época de los 90 y 2000. Estoy hablando de la serie Wolf Rain, año 2000 y pico, Locomotion, Lobo Hombres. Lindas épocas. Porque no eran hombres lobos, eran lobo hombres y no estaban en París. ¿Ah? Diferentes bandos de lobos, diferentes búsquedas personales y una mina humana en medio de todo eso ahí metido. Porque siempre tiene que estar el buffet abierto, ¿no? Sí, sí. Bueno, después de esto está Dancing in Vampire Boom. Acción, romance, política. Un hombre lobo que protege a una princesa vampiro. Volvemos un poco a mezclar las dos cosas acá. Con una estética más sensual y con muchas historias de conflictos de lealtades. Después está Spice and Wolf, una serie de fantasía y romance. Una diosa loba, su forma humana y su sabiduría la hacen perfecta para un chaboncito amante de lo mitológico. Así. Te lo resumo así nomás. Se llama un canal de YouTube. Pero me dieron mucha ganas de ver esas series que veíamos en Locomotion, ¿eh? Uf. Bueno, series así, tipo de Locomotion, pero que hace no mucho esto salió en Netflix. Es Devilman Crybaby. Sí, sí señor. Horror, acción y mucho, mucho tema psicológico. No hay hombres lobos clásicos, pero hay transformaciones en bestias. Sí. Y entre esas transformaciones en bestias hay alguna que otra que tiene similitudes con lobos. Sí. Lindo opening. Después, bueno, lo que decía recién Uri, Bloodlad, una comedia sobrenatural. Mirá lo que tiró She-Wolf. Sí, sí, sí, sí. Ahí va. Sí, sí, sí. Ahí estaba, va. Estaba mirando ahí de reojo, dije, ahora la leemos a Aye. Y el personaje Wolf es mitad hombre lobo, mitad demonio. Y tiene la serie toda una estética medio urbana y un humor del tono que nos gusta a nosotros. No sé a qué te referís. A ver, vamos a ver lo que dice Aye. Dice, Castelbaño, papá. Yo quiero un Alucard en mi vida. Poné She-Wolf del colo. Eso me lo tenías que haber pasado. No se hacen reclamos en vivo. No se hacen reclamos en vivo. O sea, tenías para pasar She-Wolf, usted que se llama She-Wolf, y no lo hizo. Le va a tirar la excusa al trabajo ahora, seguro, viste, así son. No la trates así, pobrecita. No, ya sabe que yo la cargo como cuando le hablo de los enanos. No. Bueno. Y por último, acá ya nos vamos a lobos, pero más del lado furro. Ahí te tiraron una acusación. Siempre te tiran esa acusación, para, ¿no? Para que haya me cargue. Porque ahí. Furro Bardero. Ya me dijo, no puedo todo furro Bardero, ¿viste? Ya que estamos hablando de furros. Te invito, G-Wolf, que busques en Wikipedia Luisón, ¿sí? El hombre lobo paraguayo, porque no tengo otra manera de decirlo. Y el, creo que en la quinta oración dice furro. Es un dato. Es bueno, verídico. Para terminar así con el tema de los animes, vamos a hablar de Beastars. Aunque no hay hombres lobos, tenés a Juno, que es una loba gris, y tenés a... Bueno, se me fue el nombre ahora del personaje principal, que también es un lobo, que anda un lobo así medio antropomorfo, medio cuerpo... tipo humano, andan dos patas, pero todo peludo y demás. Un lobo. Bien, bien como lo dicen las cosas. ¿Era inteligente? ¿Mm? Porque si no era lo boludo. No era boludo. Tampoco era inteligente. Pero se metía de vez en cuando en bardos y peleas. Y se quería lastrar una coneja y no del modo que pensás. Ah, ok. Bueno. Del modo... Del modo triple X. Ah, ok. Y no hablo de Vin Diesel. No hay una sección triple X de este tema de vampiros y hombres lobo. No. Chicos. No. No hay. No insistan. No. Hoy no. ¿Sí? No. Hoy ni nunca. Y vamos a escuchar un tema. Y después de escuchar este tema, vamos a hablar un poco de shows y eventos que hubo el fin de semana. Dale, ¿sí? Vamos con eso. Dale, vamos con la banda Cemetery Skyline con el tema Behind the Light. Y esta es una de las bandas que vamos a hablar dentro de un rato, siendo que tuvo un pequeño paso por acá, por el país, esta semana. Vamos con Cemetery Skyline, Behind the Light. Passion flame out with a toast to at the end of all we were. This is the end. There's nothing left out here. I now can see behind the line. Por un lado, Cementerio Skyline con su tema Behind the Light. Y ahora, de fondo, estaba sonando Hallas con su tema Carry On. ¿Por qué estas dos bandas? ¿Por qué estos dos temas? Porque el pasado 13 de septiembre, en Uniclub, se presentaron estas dos bandas. Por un lado, Hallas de Suecia. Y por el otro lado, Cementerio Skyline de Finlandia. Un show que arrancó media hora atrasado y terminó casi 50 minutos más tarde de lo que debía terminar. Premio o castigo, dijo uno. Con una banda soporte que se llamaba Monte Palomar, chicos venidos de Santa Fe. Hubiera dicho Palomar, no lo hubiera pegado. Hubiera dicho Palomar, no lo hubiera pegado. No, eran de Rosario, Santa Fe. Tomá. Sonaban de re putísima madre. Lástima el sonista pelotudo que tenía, que no sabía manejarle. Eso es porque no tienen al diablo. Eso, ¿te das cuenta? Eso. El señor tiene que ahí postularse para ir a hacer. Ahí hay que hacer un pentáculo ahí. Sí, pim, sí. Y aparece. Para ofrecer el servicio diablo a las bandas de que les hace el sonido de él en sus shows. está huyendo al trabajo no dándonos bola. Cuestión que a las más o menos 8:30, 8:20 arrancó el show de los suecos Hallas. Una banda que mezcla un rock progresivo de los 70 con algo de metal épico. Y una vestimenta que es una mezcla entre algo retrofuturista y ABBA. Ok, está bien. Es como la vara esa de la bola de fuego y... es como, fla, toma. Subieron al escenario con todas unas capas negras. Y empezaron a tocar así. De repente sacaron las capas negras y tenían unas camisitas todas bien al cuerpo, llenos de brillitos. Ok. Me sentí en un recital de ABBA. Ah, pensé que de Twilight. No. No quería spoilear nada todavía. Pero es como todo, que me todo nos lleva. Todo nos lleva. Igual me gusta mucho la teatralidad en los recitales. Me parece algo que medio extinto, pero me encanta la teatralidad en los recitales. La banda esta hizo un show de más o menos 10 temitas de casi una hora. En donde pudimos escuchar un poco los temas que tienen con narrativas medievales, cósmicas. y algunas travesías de profetas, tiranos, visiones apocalípticas. Todo eso mezclado con unos riffs envolventes medio psicodélicos. Me interesa. Yo no conocía nada de la banda. Me voló la cabeza. Fue una cosa rara que descubrí ahí en el momento. Y cuando terminaron de tocar, mientras preparaban todo para que salga Cemetery Skyline al escenario, bajaron a estar entre medio del público. ¡Epa! Estuvieron ahí con el público, se sacaron fotos, firmaron discos, se quedaron ahí tomando birra y mirando el show de Cemetery ahí con el público. Banco fuerte esa actitud. Y bueno, Cemetery Skyline tenía que arrancar a las 9 el show, y lo arrancó casi a las 9:40. A las 9:37 arrancó el show de Cemetery Skyline. Y le pegó derecho, casi sin descanso, a un total de 13 canciones. Entre esas canciones hay un cover de Roy Orbison. Ok. ¿Quiénes son Cemetery Skyline? Es una super banda formada por ex miembros de Dark Tranquillity, Amorphis, Insomnium y Sentenced. O sea, todos bandas de doom y gótico finlandés haciendo un supergrupo de doom gótico finlandés. Ok. Es un buen merge, digamos. Que es más o menos lo que escuchábamos recién. Cemetery Skyline, Behind the Line. Con ese tema abrieron el show. Bien. ¿Qué hacías ahí? ¿Qué estabas haciendo ahí? ¿Qué estaba haciendo yo ahí? Bueno, fui invitado para hacer prensa, hacer nota del show y sacar fotos para Metal Press. Y bueno, ya de paso me queda también material para acá, para Metal Freaks y para No Class. Agradecemos profundamente. Sí, sí. Abrazo gigante a Sergio, que me viene ahí tramitando los shows para ir a sacar fotos y demás. Y dentro de poco vamos a estar tramitando algunas que otras bandas para que vengan a hacer nota acá también. Buena onda. Así que te agradecemos, Sergio, y todos los Sergio que conozco son todos buena onda. Así que calculo que es lo mismo. Bueno. Y hablando de shows y eventos y demás, tuvimos un evento el domingo. Después yo tuve un fin de semana maratónico y terminé con el evento de Burning Tower. Sí, que lo vivimos de dos puntas diferentes, vos. Claro, y yo. sí. Yo laburando desde las 10 de la mañana y adentro. Con los muchachitos de Tag Team. Exactamente, hasta las 7 y pico que terminamos de desarmar el stand. Un laburo. Y vos estuviste con los chicos. Yo estuve con los chicos en Training Center un poquito recorriendo, un poquito viendo carpetas, como siempre. Uno peca de ver las carpetas y encontrar alguna joyita por ahí para sumar esas colecciones. Mi moyo es Magikarp y Gyarados, y conseguí dos Gyarados, así que yo termino feliz. Yo me escapé un rato del stand. ¡Epa! Y me busqué un deckbox de Shaymin, ahí va. Un zorrito bien cute ahí para un flaco metalero pero largo. Un día un especial explicando el juego. Pero tranquilo, ¿no? Algo un poco light. Habría que hacerlo en algún momento. Es que cada vez está más difícil de explicarlo como para hacer algo light. En el origen de los tiempos. Imagínate que le quiero enseñar a jugar a Luchi y cada vez que decimos de que le quiero enseñar a jugar, cada vez que le quiero enseñar a jugar tengo que cambiarle cartas del deck. Claro, claro. Ahí Uri dice, Jaimin, era Sharon. Era otro SH. Cerca. Gracias, Uri. Ah, mirá, Aye dice que ella fue a la stream. A ver qué onda después. Contanos qué tal estuvo. Y qué más dice por ahí. ¿Por qué no fui a SR? Si podría haberme llevado un finlandés. No era ningún enano. Eran todos de estatura media para arriba. Así que se te en iba... agosto vinieron los que son hacen dwarf metal, dwarf, ¿no? Metal, sí. Windrose, ahí está. Windrose, la rosa de los vientos. Sí, estuvieron a mitad de año. Cómo me lo perdí ese. ¿Qué otros mensajes tenemos por ahí? Tengo una para Helion. ¿Por qué Batman lleva a Robin al cuarto? Porque va a tirarle la goma. No, bueno. Bueno. Igual está el peor es el anterior. Mirá qué entretenido. ¿No? Sí. Para toda la familia el chiste. El domingo estás con tu familia reunida comiendo unos fideos y haces un chiste acerca de tirar el fideo. Claro. Sí, había dicho. ¿A qué lo sabes, tía Marta? Dice, ahí está. Que chupa sangre y tiene alas. Una toallita femenina. Ahí está. Oh, no. Auspiciado por Always. Excelente. Always. Siempre libre. Auspicia claro, este momento. Sí. Y hubo un montón de gente el día domingo. Vi mucho movimiento. Cada vez tienen más gente. Arrancaron el primer evento. La vez pasada, del evento pasado, habíamos hablado. Habían arrancado el primer evento con alrededor de 400-500 personas. Sí. El segundo habían llegado a las 1000, el tercero habían superado las 1400. Y ahora llegaron casi a las 2000 personas y de hecho a lo largo de todo el día. Y de hecho extendieron en el patio ya los puestos porque sí. Ya... es cada vez más masivo. En cualquier momento terminamos en el Conex. Perdón, pero puestos. Bueno. Es lo que hay. Sí. No voy a hablar de nadie. Me quedo callado. Cierro el... Estamos diciendo las cosas buenas. Mucha gente se vendió, por lo menos ahí en el barrio de la Lanús. Vendimos mucho. Hubo un momento en el cual no parábamos, estábamos los cuatro y le tuvimos que pedir a Juridex que nos ayude. Éramos cinco de repente atendiendo el stand. Lo bueno es que por lo menos no escuché, no sé si vos escuchaste, pero no hubo ningún amigo de lo ajeno esta vez. Creo que la vez anterior había habido algún temita con un amigo de lo ajeno. Pero esta vez por lo menos no escuché nada. No, la vez anterior no, la anterior. ¿La anterior fue? La anterior. No, porque desde la pasada que tienen algunas que otras personas haciendo seguridad sí, y mirando. Sí, sí. Sí, lástima el boludo de seguridad alto al pedo que me ponen enfrente. El amigo de Luchi. El seguridad de amigo de Luchi. Y yo hoy tuve otro evento también relacionado al tema Pokémon. Porque le gusta la vida tranquila. Sí, me vine a las chapas de ahí para acá. Estuve en el pre-release. Ahí está. Sí. No, tengo todavía. En el pre-release de Pokémon Mega Evoluciones, que es el próximo set que va a salir de cartas. Y bueno, nos daban un masito de cartas y cuatro sobres para abrir, ver un poco qué onda todas las cartas, armarnos con lo que nos salía, más el masito prearmado que venía. Algo disque semi-competitivo. Y jugar un par de batallas entre los que estábamos ahí, como para conocer un poco las cartas. A darle átomos. La verdad que yo ya he participado en ediciones anteriores. Esta no me pude quedar hasta el final, porque si no, recién ahora estaría llegando. Llegué hasta la tercera ronda de 5. Y cada ronda dura más o menos media hora. Y la verdad que gané la primera, la segunda y la tercera las perdí. Porque me tocaron muy malas manos desde el principio. Y no tenía cómo mover el mazo. Esto se hizo en Rancho Store, un local que está por Lugano. La verdad que es una muy buena movida la que vienen haciendo con los pre-release. Y quien está ayudando y quien trabaja ahí con todo eso es Diego de Nidos, el que organizaba las juntadas de los Community Day sí. Con todos los stands ahí en Parque Rivadavia antes de que nos echen a todos de Parque Rivadavia. Sí, por culpa de otros. Sí. Pero bueno, en fin. Está bueno eso porque ese tipo de eventos de release, por lo menos no había acá. Por lo menos que yo recuerde y que yo me entere, digamos. Aparte lo que tiene es que no necesitas saber jugar para ir y participar. Porque aprendés ahí en el momento y todos estamos aprendiendo ahí en el momento porque son todas cartas nuevas que no conocen nadie. Claro. Ponele que de las ciento y pico de cartas que te pueden tocar, 10 son reprint. Claro. El resto son todos cartas nuevas. y es volver a empezar de cero prácticamente, volver a conocer todo. Otra vez me cambiaron la regla, dice. Sí, más o menos. Y ahora, bueno, en esta edición volvemos a la época de blanco y negro, a X y Y, con las megas evoluciones nuevamente. Cosas que ya hace muchos años se dejaron de jugar y ahora vuelven a salir. En forma de ficha. Sí, sí. Que es más, me salió una mega evolución ahí que yo ayer le agarré y le dije a Luchi, mañana voy a jugar el pre-release, me va a salir el Mega Absol y es para vos. Así que, para vos Luchi, tenemos un Mega Absol y por si fuera poco me salió otro que se me queda para mí. Así que, ahí va. Dos Mega Absol. Y traje... ahí te mando un te quiero. ¿Te das cuenta? Sí, sí. Traje, ya que estábamos con el tema de las cartitas, dos sobrecitos. Por un lado, sobrecitos de Pokémon. Y por el otro lado, sobrecito de Digimon. Así que vamos a probar suerte a ver qué sale. ¿Por dónde quiere empezar? ¿Pokémon o Digimon? Empecemos con Pokémon. Pokémon, que es lo que... Ahí va. Lo que conocemos, lo que venimos hablando. Vamos los dos a la vez, ¿no? Sí. Sí, sí. Acuérdate, esto tiene el código y se mueve una para adelante. El código cambió un poco la presentación. Sí, cambió la presentación. Tiene un dorso ahora que está precioso. Okay. La verdad que... Muy es lindo. Es una para adelante, ¿no? Una para adelante. Ah, se me trabaron las cartas. Epa. Y yo porque, viste, como abro con cariño los boosters para guardarlos. Y a ver si llegó. Energía eléctrica. A mí, energía oscura. Voy a decir oscura. Te recomiendo, si querés, ponerlo mirando para allá. Más fácil, ahí está. Y yo pongo mirando para allá. Rabut. Un Rabut. Y yo un Tinkatuf. Ahí va. Uy, mira qué lindo. Un Ivysaur, bien, bien lindo. Yo un Nuzleaf. Una Ultra Bola. Un Tyrog. Ahí va. Me sirve la Ultra Bola. Un Swiddle. Un Jinx. Un Sobl. Compasión de Wally. Defensa férrea. Ese me lo va a querer robar. Lo va a querer robar Luchi. Cuando hay perro de por medio. Un Grumpig. No, eso es un gatito. ¿Es un gato? Es un gatito. Siempre tuve un problema con eso. Hablando, otro Pirroar. Ah, así bueno. Que Luchi, te llevas un Michi. Un Grumpig Reverse. Qué bonito. Un Reverse de Kirlia. Qué bonito. Segundo River, un Nasclep. Mira. Un Reverse de Kyogre. Toma, ahí va. Yo quería eso y ahora viene lo fuerte. ¿Sos feliz? Fa. Pla, Meganium. Mega Latias. Qué hijo de... Sigo con mi racha, chicos. Ahí va. Qué hijo de pu. Ahí va, toma. Vamos. Guarda. Vamos a acá. Y vamos con Digimon. Vamos con Digimon, a ver. Que hay mensajitos, no sé por qué no se mueve el chat. Climb. tiraron un climb así violento. Sí, sí. Dice Amy Marta. Perdón, Amy Marta, justo no te leímos que estábamos. Dice Digimon. Ahí vamos con Digimon. Luchi tirando claims y el Kyogre Reverse me dice: tenías él. No sé por qué me aparece el cartel de chat pausado. Ahí va, 15 mensajes no. Mensaje, ahí está. Tenías el común, sí, tenía el común. Yo acá hago servicio Paragon, eso sí. Acá esto sí se rompe porque. Ya tenés. Más allá de que ya tengo... ¿Esto cómo es? Así se rompe así a cara de perro. Ah, bueno, listo. Así a cara de perro es esto. Vamos así. Vamos a hacer así. Tapmom, yo tengo. Yo tengo un Wesengomamon. No, ya me va a salir. Un Wesengomamon. Ok. Uno muy lindo. Un Wanyamon. Y yo tengo un... Ah, tiene el nombre re chiquito. ¿Cómo dice? Ah, un Roamon. Roamon. Repamon. Un Vidramon. Curisarimon. Guadromon. Es como que vos agarras cualquier palabra y le metes un mon atrás y ya ganaste. Es un poco. Este. Es un Digimon. Este Curisarimon. El artista tiene más de 200 cartas de Digimon y tiene 24 cartas en Pokémon. Ah, mira. Entre esas, el Ceraora ese que está ahí todo saltando. Ah, el que está tipo así tirando tipo para atrás. Sí, sí. Muy buena carta. Un Devimon. Uy, Devimon, qué lindo. Un Monsaemon. Gargomón. Esa va para mi carpeta. ¿No te digo? ¿Viste el diablo? Lo que yo te dije. Es fáctico. Music of the Heart. Kiaromón. Gold Numemón. Un sorete de oro. Ider Eve. Sí, sí. Chaperomón. Chaperomón. Esta se vende como waifu. No. No, ¿por qué? Cúreme, Detective Agency. Unique Emblem. Fable Waltz. El vals de y la ahora fábula. Ahora empezamos con las brillositas. Un Fake Mom por acá. A mí me tocó Kentauros. Kentauros Mon. Me costó. Y por último, acá puede salir algo. Yuga Camillero no. Se vende como waifu. Ider Adam. Oh. Adam. Adam. Sí, sí, está el líder Adam, el líder Eva y está el líder Human. Sé feliz. No tengo idea si te saqué una buena carta, pero no, yo confío. Yo tampoco, después revisaré. Después revisaré y te darás cuenta el jueves cuando tire Climbs. Claro, está bien, está muy bien. Che, Dibujín nos dejó música. Porque Dibujín se hizo las tareas. Sí, no, no, no, no, no le pegues, te quiero, no le pegues. No le pegues. Denle un premio a Fede. ¿Qué hizo ahora Fede? No, el Digimon que no comen los judíos. Jamón. No, bueno, está bien. Está bien. Está bien. Está bien, bien porque lo hizo Uri. Claro, hay como, hay todo, hay un lore. Hay sí, un lore. Sí. Sí, sí. Uy, Aye dice, denle el premio a Fede. ¿Qué dijo Fede? ¿Dónde está Fede? Tengo miedo. Tengo miedo porque dice denle un premio a Fede. Ah, no, no, lo último. No, no, no. Tengo uno para Helion. De ahí algo, decía algo. Sí, para... sí. Ah, no, ese ya lo leímos. Ya lo leímos, ya lo leímos. Ya se fue a dormir el nono. Bueno, el señor Dibujín dejó un tema de The Offspring. ¿De qué época estamos hablando? Estamos hablando de nuestro... De 2025 esta versión. Ah, ¿de 2025? Esta versión es una versión en vivo. Ah. Sacada hace muy, muy, muy poquito. Que apareció en vivo el querido bailarín danzante del video original. Haciendo... Sí. Terrible baile. Exactamente. Estamos hablando de la versión Pretty Fly for a White Guy. Temazo. Tremendo tema. Vamos a escuchar la versión en vivo entonces. The Offspring. Montag lieben, glauben, glauben. And all the girlies say I'm pretty fly for a white guy. Just to get along today, our subject isn't cool, but he fixed it anyway. He may not have a clue, he may not have style, but everything he likes, well, he makes up in denial. So close to the end, yes, hey, you know it really doesn't care anyway. You're the better feel, keep it real, you know it, you know it. So if you're not afraid, so close to the end, thinking you know you can always go. So we brought vanilla ice. They're cruising in his Pinto. He's these homies as he passed. But if he looks twice, he's gonna kick his silly ass. So don't you think? Hey, hey. Daniel, that is what I'm talking about. That is what I'm fucking talking about. Fuck yeah. You guys know your shit. You know what's up. You know what's going on. There's only one thing that could make this better right now. Only one thing that could make this better right now. What would that be? We need some dancing, some real pretty fly dancing. Do you know anyone who dances well? I got someone in mind. I want to bring up someone very special for you guys onto the stage right now to help us with the next part. Please come up, pretty fly guy. Please come up. Now this is the real deal, right? Is this the real pretty fly guy right now? I think it is. We get a shot. Oh yeah, that's him. You haven't Maybe, changed can, the can pick, Can you bust guy. A move right now? Yeah. Yes, that's what I'm talking about. He knows what's going on. We're just noticing how loud it is out here for you especially, right? I don't know, Noodles, if you can hear it, but check out how loud these guys are over here right now. You hear this? You hear this pretty cool? Woo! Pretty good, right? Of course, you know, right in front of us are super loud. You can always hear that. They're right here, oh, right? Yeah. Woo! Hot potato, hot potato. This is cracking me up. You know, there's people back there, I can barely see them, but I can hear them. They are so loud in the very back. So loud. Holy schmoly. So loud. There's only one place where it's not very loud, and that's right in front of Noodles for some reason. I don't know why. What? They're not. I think maybe Noodles isn't giving them enough. Yeah. You just need to vibe them out. You need to get them going a little more. Do I need to work a little harder? I think so. Help me out with that? I mean, they're okay, but listen how loud they are over here. They're crazy over here. They're going nuts. You guys gonna yell for me on three? 1, 2, 3, yeah! All right, that's actually pretty good. I think what we need to do is we need to get everyone in this whole place going and yelling at one time. Well, I think that's what we need to do. Maybe not everybody. I think everyone. Everybody? Including catering. You know it's a good show when the security guys are bopping. They're having a good time up in front here. So I want to hear everyone from the left-hand side to the right-hand side, from the very back to the front, as loud as you can on three. I want to hear you yell out, 1, 2, 3, everybody yell! Now he's getting a tattoo, he's getting ink done. He asked for a 13, but they do a 31. For say he's trying too hard, and he's not right hip. In his own mind, he's not. Ready to die. I was born ready, motherfucker. Y así llegamos al momento de hablar de series. Empezamos a hablar de series. A ver. Series de vampiros. Lo primero que se me viene a la mente es Buffy, la casa de vampiros. Obvio que la nombrabas un rato por ahí, Aye. Sí, y que se habló en algún programa anterior. Sí. Con nuestra querida Buffy Summers. Sí, haciendo, sí. Recordemos que hay una película anterior, que no era con Sarah Michelle Gellar haciendo de Buffy, y que estaba Rutger Hauer, nuestro difunto Rutger Hauer. La serie estaba, bueno, Sarah Michelle Gellar haciendo de la cazadora principal. Ahora no me va a salir, pero creo que era Elisa Dushku haciendo de Fe, que aparecía en algún momento como una cazadora secundaria. Y después hay otra serie de cazadoras que aparecen, Kendra que viene de África, etcétera, etcétera. En teoría solamente podía haber una sola cazadora y por diversas causas que suelen pasar casi siempre a fin de temporada que se muere, iba pasando el poder, pero no terminaba pasando. Una serie muy querida en el fandom que parece que va a tener un revival, por así decirlo. Sí. Todavía no hay mucha información de si va a seguir o si va a hacer un reboot. Está Sarah Michelle Gellar involucrada como personaje, por así decirlo. Así que nada, es cuestión de esperar. Recordemos que no solamente se enfrentaba a los vampiros, que eran por lo menos la moneda corriente, que ya básicamente era un trámite en Lancés para ella. Había todo tipo de monstruos, desde humanos alterados, hombres lobo, que alguno empatizó por ahí en el chat, creo que fue Fede, que dijo aguante Oz, el hombre lobo, que aparecían. Hay un par de capítulos bastante dedicados a Oz que hacía. Sí, estaba queriendo justo leer el mensaje de Aye y se me fue todo el chat a la verga. ¿De Oz hacía Seth Green? El personaje de lobo de Buffy es genial. El genio de Oz está re bien logrado, había dicho Aye. Conocido por muchas comedias. Ayer. Era tu mensaje, pero me mandas mensajes y se me va todo al carajo. Perdón, She-Wolf. Fue mala mía. Pero bueno, nada, hay un par de capítulos dedicados a los hombres lobo. Al contrario que la mayoría de hombres lobos que cambian a su forma animal durante las noches de luna llena, Oz consigue adquirir cierto control sobre sus transformaciones. Pero fallan cuando sufre un trastorno emocional. Recordemos que cuando... Un lobo traumado, neurodetergente, básicamente. Claro. Recordemos que Oz empieza a perder un poco el control cuando aparece Tara, la novia de Willow. ¿Sí? Que se encuentra... me están comiendo están comiéndome de mi tarro de comida, dijo el perro. Pero bueno, nada. Ahí un poquito Buffy es una precursora de series de vampiros. Después tenemos... Vampire Diaries. En Supernatural aparecen también... Varios. Muchos vampiros. ¿Qué más tenemos? Y dejo de decir muchos vampiros porque puedo cagarle la serie a muchos y me pongo a hablar de Supernatural y vampiros. Linda serie, Supernatural. Sí, sí. Tenemos también Grimm, que también aparecen... Me siento Luchi interrumpiendo a Gonza, dice Aye. Ya no soy la única, ahí va. tenemos Grimm, que también aparecían, bueno, en la mayoría de los... Qué buena serie. Eso tenemos que, en algún programa tenemos que extendernos con el tema Grimm. Ahí un poco la premisa de la serie era un tipo que podía ver algo que las personas normales no, y que era algo que se heredaba genéticamente, básicamente. Sí. Y bueno, nada, entre nosotros vivían lo que son los Besen, ¿sí? Un poco unos híbridos entre humanos y animales, en algunos casos, en otros casos muy parecido antropomórficamente, digamos, a demonios, y en las que se basaban por ahí muchas leyendas, y veías una conexión con ese tema. Pero bueno, teníamos de todo tipo de esos bichos, siguiendo un poco la tradición de Buffy, que era, no solamente nos centramos en un tipo de criatura mitológica, sino que pasamos por varios críptidos, por así ponerle un nombre. Exactamente. ¿Qué otra serie se te ocurre? Series con vampiros. Uy, pará. Hay un par más. Sí. Yo me acuerdo Vampire Diaries, pero yo no la vi. Diaries. Muy extensa y muy romantizona, sí, para mi gusto. Muy teenage. Sí, mal. Demasiado teenage. Si hablamos de teenage y si nos pasamos para el tema de los hombres lobos. Tenemos Teen Wolf. Teen Wolf es una de las series, sí. No hay muchas series basadas. Tenés Beaten, también de lobos. Y había una serie que se llama Grimlock, algo que no me acuerdo ahora de la serie, que estaba uno de los hermanos Skarsgård, o como sea, no, el nórdico. La otra que me acuerdo yo, con un nombre parecido, es Hemlock Group. Ah, ahí está, Hemlock, no, Grimlock. Grimlock es el de los Transformers, está bien. Se me pifió una letra. Sí. Hemlock Group, que estaba, bueno, estaba... Ahora no me voy a acordar el nombre, el que hace It. Estaba Anneke Funke, de nuestra querida Fénix. Y había un par de actores también muy conocidos ahí en toda esa mezcla de hombres lobos, vampiros y seres... Y después así entre series... de hombres lobo con mucho horror y algo de erotismo, tenés True Blood. True Blood, sí. Sí, más o menos la onda Vampire Diaries, me iba más o menos por ahí. Sí, sí. Eso es más o menos lo que... Eso es en series. En series. Películas. Películas o cortos. Porque... Lo que tiene películas es que vamos a tirarnos a hablar mucho por ahí. ¿Mierda de una película? Sí. Decilo. Ya lo podés. Si querés empezar con eso. Lo nombramos todo el tiempo. A la mierda esa de Crepúsculo. Sí, sí. Vampiritos que brillan. Hombres lobo que son pieles rojas más que hombres lobo. Perdón, quiero interrumpir un segundo porque en vez de It me tiraron el It original, Tim Curry. No, ese no, el otro It. Crepúsculo. Crepúsculo, una mierda, dice Aye, ¿ves? Twilight, amado por muchas, odiado por... Hablemos con propiedad. También. Crepúsculo. Crepúsculo. Vampiros que brillan. Sí, una innovación. Lo mejor que salió. No había sol, pero brillaban. Claro. Había una neblina que no veías a mitad de la cuadra, pero brillaban. Eran el faro al borde del río, ahí alumbrando el camino a que lo caguen matando. Sí, ahí en vez de morirse brillaban los vampiros. Teníamos los hombres lobo que, dentro de todo, estaban representados en el último nivel de la licantropía, que es directamente un lobo. Sí, no tenían intermedio. Es unas películas eternas. Duraban demasiado. Pero bueno, nada, era una historia de amor. No te quiero convertir en vampiro, pero yo quiero que me muerdas. Ay, pero también quiero que me muerda el lobito. Bueno, un histeriqueo adolescente entre una persona intransigente de sentimientos con la cara y un... La mina era mormona, ¿qué querés? No, claro, ahí va. Ahí está. Listo. Lo que nos faltaba nombrar. Yo me voy, ya está. Ya dijo todo lo que... Nos faltaba hablar de mormones. Claro. Y bueno... Era... Ya vamos a hablar de mormones y... No lo tengo anotado eso. Tengo un video para pasarte para que estudies y bueno, que... sobre los mormones. Claro, está bien. Los mormones a las 11. Ya llegamos a las 11. Bueno, estamos casi cocinados. Está bien, no importa si nos cancelan ahora. Sí, ya se nos fue una hora y media de programa. Y después que... si queremos variar películas, también está Van Helsing, ¿sí? Yo quiero avisar antes de hacer un descargo acerca de Van Helsing que yo la vi 4200 veces la película. No porque sea son masoquistas, sino porque me gustaba. Hasta que me di cuenta de que Kate Beckinsale básicamente es una tabla con algunos dibujos en vez de rostro. ¿Sí? Recordemos que Kate Beckinsale, además de en Van Helsing, está en Underworld. Sí. Una película que debería haber muerto con la primera película y se decidieron hacer 2 y 3 y una precuela. La primera, aceptable. Underworld. Aceptable, no te digo que la gran cosa. Sí, la primera. La primera, zafa. Zafa. No así Van Helsing, que deja mucho que desear. ¿Querés que te tire otra película así? Ahí va. Medio. Me gusta. Media no. Otra película que es una mierda. Abraham Lincoln, cazador de vampiros. Ay, no la vi porque dije, esto es un montón para qué mí. Qué bien que hiciste, yo sí la vi. Es un montón para mí. Cometí el horror de verla. No. No tiene perdón alguno. Creo que Abraham Lincoln es capaz de convertirse en vampiro para salir de la tumba y cagar matando a quien hizo la película. A ver, recordemos que venimos, originalmente creo que lo nombramos la semana pasada, el tema de Bela Lugosi, de igual, un vampiro. ¿Querés saber quién era uno de los productores de la película? A ver. Tim Burton. ¿Estás jodiendo? ¿En serio? Vos. Sombras Tenebrosas, otra de Tim Burton que es de vampiros. Sí. Que está, bueno, claro, Johnny Depp, si está de Tim Burton en general. Si está Johnny Depp, es de Tim Burton. Vos tirás una moneda y en general sale Johnny Depp. Si está Johnny Depp, es Tim Burton. Es al revés. Si está Johnny Depp, es Tim Burton. Bueno, originalmente, bueno, el programa pasado hablamos de No Muertos y habíamos nombrado a Bela Lugosi haciendo de Drácula en las películas originales. También tenemos Nosferatu. Película muy vieja, blanco y negro, y que hay una reversión que no la vi todavía con otra vez el muchacho de It, que ahora no me va a salir el nombre, Bill Skarsgård, voy a decir así el nombre nórdico que no me sale, que son 400 hermanos. Y bueno, nada, a ver, de Hombre Lobo, ahora no me va a salir el actor que hacía de Hombre Lobo, pero en esa época, cuando había salido Frankenstein con La Momia con Boris Karloff, Drácula con Bela Lugosi, el Hombre Lobo era retratado, digamos, con muy simil a esta enfermedad, que ahora no me sale el nombre, que es que le da mucho vello en la piel, ¿sí? Era muy, muy similar a los que tienen esa enfermedad. Y también muy parecido a la representación del hombre Werewolf by Night por Marvel, el corto que lanzaron hace 2 años, creo, sí. 3 años. Que bueno, que no representa al hombre lobo tradicional con, digamos, una trompa aperrecida, vamos a decir, más parecido a un lobo, sino una antropomorfia más humana con vello en la cara, ¿sí? Eso por parte, digamos, de lo que son los cortes de Marvel. Y después del lado vampírico, nuestro querido y benemérito Blade, ¿sí? El querido Blade, el cazador de vampiros, el diurno. Sí. Se dedicaba a cazar vampiros, que en el cómic en realidad no tiene poderes hasta una mordida de Morbius, ¿sí? La historia original en el cómic Morbius, me apareció ya el leto de repente. Sí. lo que es cosa que aún no vi porque detesto ya el leto. No vas a ver tronares, entonces. El Blade original, el del cómic, era simplemente, bueno, simplemente no, era un infante que había nacido de una madre prostituta, ¿sí? Que había sido mordida por el Deacon Frost, que aparece, digamos, en la primera película de Wesley Snipes. Sí. Y en realidad adquiere los poderes luego, o más cercano a lo que es la primera película de Blade, por una mordida de Morbius, ¿sí? Que recordemos que por lo menos en Marvel, lo que son los vampiros, tienen los vampiros trascendentales, digamos, los que son por sangre, como Drácula, que está representado en un personaje. Los que son los transformados, ¿sí? Los que son no por sangre, sino por mordida y beber la sangre. Y después los que son más por tema científico, como Morbius, que es a raíz de experimentos con la sangre de Peter Parker. ¿Qué tenemos ahí en mensaje? Lesbian Vampire Killers, ¿qué? Eso ¿qué? Estaba leyendo. Lesbian Vampire Killers. No sé qué es eso. No quiero ni preguntar por las dudas. Tengo miedo. Yo tengo acá un par de películas bizarras, tanto de hombres lobos como de vampiros. A ver, vamos con eso. Arranquemos por los vampiros, ya que ahí decía. Espero algo que primero esté Drácula muerto por feliz porque me pegue un corchazo acá en vivo. No, iba a ir con cosas más bizarras. Me pego un corchazo acá en vivo. Iba a ir con cosas más bizarras porque eso pensé que vos tenías algo escrito o ibas a decir algo. No. Yo lo único que me acuerdo es de la pelea entre Mel Brooks y Leslie Nielsen diciendo «Den moi blecta, den moi pushta». Decía uno y el otro le pasaba y le decía «Poloidnik». ¿Sí? Una pelea en moldavo antiguo que había en la película. Es lo único que memoricé de la película. ¿Qué significa tu vieja por si las dudas? Por las dudas, siempre era. Voy a arrancar con, del año 2014, Lo que hacemos en las sombras. Un documental neozelandés. Hermoso. Sobre vampiros que comparten departamento y discuten sobre las tareas domésticas. Película originalmente, después hizo una serie. Sí. Besos de vampiro. Nicolas Cage en un modo desquiciado, convencido de que fue mordido por una vampiresa. Uy, ese no lo conozco. Conozco a Renfield, pero esa no lo conozco. Brácula. Brácula. Una parodia española con humor absurdo y protagonizado por un actor mítico español que es Chiquito de la Calzada. Tenemos. ¿Dónde está? ¿Dónde está? El Conde. Imagínate que Pinochet hubiese sido un vampiro que sobrevive de manera clandestina. Una sátira política con algo de estética gótica. En un país chilena. Con una longitud de 2 metros, sí. En una costilla. Ahí va. Y por último lado, hablando de los vampiros, tenemos Abierto hasta el amanecer, del año 96. Ok. Crimen, horror, vampiros. Con Salma Hayek, Quentin Tarantino, George Clooney. Ah, está bien. Crepúsculo al amanecer creo que lo habían traducido en algunos lados. Crepúsculo al amanecer. Sí. Crepúsculo al amanecer o Abierto hasta el amanecer. Sí. Sí, ahí conecté. Sí, es uno en el que es un clásico ya. Sí. Con Salma Hayek bailando con la boa. Oiga, con la boa blanca, por así decirlo, porque es media amarilla, pero creo que es blanca. Y por el lado de los hombres lobos, tenemos del 2014 Wolf Cop. Wolf Cop, ok. Un policía alcohólico que se convierte en hombre lobo y sigue patrullando las calles Una película canadiense. Está bien, con los zombies teníamos los que revivían para laburar y con sí. los hombres lobos los que no descansan ni siendo mordidos por un hombre. Exactamente. Tenemos Werewolf on Wheels del 71. Ok. Motociclistas satánicos que se convierten en hombres lobo. Bueno, está bien. Una maldición, el viejo clásico. She-Wolf of London. No, no es Halle de Londres. No es... No es la Halle de Londres. No es la primera visita, bueno, no sé, primera o... Que es un drama psicológico con horror, con una mujer que cree que está maldita. Ok. Es una película del 46. Así que... diferentes métodos de filmaciones, diferentes tipos interesa, de escritura. Ahí con otras joyitas. Sí, sí. Son cosas raras. The Company of Wolf, del 84. Una versión surrealista y medio erótica de Caperucita Roja. Ok. Junto con hombres lobos freudianos. Y muchas metáforas sexuales. Ok. Suena sí. una película como porno. Como si no fuera suficiente, digamos, ¿no? Suena una película porno, así dicho. Sí. Pero... casi 75%. Pero es una película del 84. Tinto Brass. O sea que te tira todo eso y lo más hot que tenés mostró la pantorrilla. Claro, está bien. Y tenemos Big Bad Wolf del 2006. Un hombre lobo que habla, insulta y tiene un humor sádico. Mezcla con comedia negra y gore. Comedia negra por el tipo de humor, ¿no? No por los... Sí, sí, no. Okay. No porque sea australiano. ahí quiero hacer un paréntesis, ya que terminamos con los hombres lobo, porque hablamos de los vampiros de Marvel, pero nos faltaron los hombres lobo. En Marvel tenés, vamos a decir, tres personajes que después... En general en Marvel lo que haces es reciclar el nombre y ponerle otro nombre. Otro usuario, por así decirlo, del poder. De tema de vampiros ya hablamos, pero el tema de Werewolf tenemos tres hombres lobo. Tenemos Werewolf by Night, que lo mencionamos, sí que tiene dos encarnaciones, una es la del corto. Tenemos el hijo de Jonah Jameson, siendo Man Wolf, porque básicamente tratan de buscar todas las configuraciones que puedes encontrar con Wolf. Que esto sucedió en el último tiempo, durante un ataque de vampiros, básicamente. Adquirió, digamos, la entidad y absorbió, digamos, esa parte de ser un héroe, siendo un hombre lobo también, porque recordemos que era astronauta, había traído a Venom, etcétera, etcétera. Y hay uno más que es Werewolf, que en la segunda encarnación, Werewolf pertenece a los Howling Commandos de S.H.I.E.L.D., ¿sí? Donde hacen algo muy parecido a lo que tiene DC con los Creature Commandos, que son básicamente monstruos en un comando cuasi suicida, porque Suicide Squad está registrado por DC. Sí, sí. Del lado de Marvel tenías un tipo con historia del lado de S.H.I.E.L.D., que le daban un grupo de extraterrestres, deformes y monstruos, entre ellos Man-Thing, ¿sí? Todos ellos guiados a las misiones suicidas que se le cantaba a S.H.I.E.L.D. para detener invasiones y monstruos del otro lado, etcétera, etcétera. Esas son, digamos, las tres encarnaciones de parte de Marvel de Hombres Lobo. Bien, metimos un poco de serie, metimos un poco de película. ¿Te parece si escuchamos un tema de una tremenda película? Tremenda película que no mencionamos, que es La Reina de los Condenados. Pero porque voy a hablar un poquito del libro antes de la Ahí película. Va. Voy a mezclar el tema de la película al momento de hablar del libro. El tema de cuestión es de el grandísimo Wayne Static, en paz descanse, cantante de Static X. Y el tema que vamos a escuchar es Cold. We are your así, un tema Cold de Static X. De la película La Reina de los Condenados. La Reina de los Condenados, The Queen of Damned. Que The Queen of Damned es el tercer libro de las crónicas vampíricas de Annie Ritchie. Y es más, la película no llega a abarcar una tercera parte del libro. La primera aparición de Annie Ritchie, tanto en los libros como en el cine, es con Entrevista con el Vampiro. Libro que salió en el 76, que relata la vida vampírica de Louis y marcado por la culpa y la relación con Lestat y la línea vampiro Claudia. Muy buena película, muy buen libro, porque tuvo una muy buena adaptación esa película. Película donde está Tom Cruise, Brad Pitt y Kirsten Dunst. Exactamente. El segundo libro salió en el 85, que es Lestat el Vampiro. Ya acá nos vamos tirando hacia un poco lo que es el nacimiento de Lestat, y ya vamos teniendo los principios de escuchar el nombre Akasha. Akasha. ¿Quién es Akasha? Vamos a saber quién es recién allá en el 88, cuando sale el libro La Reina de los Condenados. Akasha, madre de todos los vampiros, despierta y planea dominar al mundo junto con el intento de resurrección, por así decirlo, de mitos antiguos y tener un nuevo compañero rey, matando al viejo rey de los vampiros para darle sus poderes a Lestat. Sí, muy parecido por ahí a Lilith o algunas representaciones de Lilith, sí, que aparecen en otras historias, ¿no? Sí. Aparte, es como que cuenta que la historia viene medio del lado de Medio Oriente, Sumeria, de todo eso. De todas esas zonas. Así que como que se une con la historia de Lilith. En el 92 salió el libro llamado El Ladrón de Cuerpos, donde Lestat cambia de cuerpo con un humano y enfrenta un montón de consecuencias por abandonar su naturaleza y su fuerza vampírica. Y en el 95 sale el libro Menos el Diablo. ¡El Diablo! En este caso no es Enzo. Es Menos. Es como Memnen, pero Menos. Todo esto me hace acordar a Imhotep. Sí. En donde, bueno, en este libro Lestat se encuentra y habla con el mismísimo Diablo para saber un poco cómo se originó todo el mal de los vampiros y poder conseguir la redención sobre ese mismo mal. Hacete cargo, Diablo. Hacete cargo. Esto así es como un resumen de la saga, porque hay más libros todavía, siendo que son como historias paralelas que pasan entre medio. No me acuerdo si en total eran 13, 14 libros. No tengo ni idea. No los leí, vi las películas. 13, 14 libros hablando solamente de La Reina de los Condenados. Solamente hablando de crónicas vampíricas. Porque después tiene una saga de ángeles y demonios. No el bar. No el bar. Dan Brown. El bar todavía no estaba abierto como para que ella venga y haga historias del bar. Y también tiene una saga de 3 libros sobre hombres lobos. Ah. ¿Eh? Así que es una persona que todo el que lea cultura gótica, cultura vampírica, cultura de hombres lobos, siempre termina leyendo. Y, como bien decíamos, de parte de ella es que vino la película, por un lado, Entrevista con el Vampiro, y después la joya de los años 2000 de La Reina de los Condenados, de Queen of Damned, quien tiene en su soundtrack no solo el tema este de Static X, tiene temas de... ay, se me fue el nombre de este, el de Linkin Park. Chester Bennington, creo que tenía... Sí. Colgué mal con el nombre. Sí, no, después tiene un par de bandas que yo, a partir de esa banda sonora, claro, empecé a descubrir como Dreisel, perdón. King Night Tips. Intentaba recordar cómo se llamaba y me colgué. tiene también de Jay Gordon de Orgy. ¿Ves? 13 libros son de las crónicas vampíricas. Gracias, Emi. No estaba ahí tan confundido. Y dentro de esa banda de sonido... tenemos un temazo con David Draiman y creo que hay una versión, creo que en la película aparece por Jonathan Davis, ¿no? Es que la mayoría de los temas de la película los escribieron o Draiman o Jonathan Davis. Ah, no sabía ese dato, datazo. Y varios de los temas los escribieron en conjunto. Excelente. Bueno, creo que el tema tiene dos versiones. Nosotros vamos a escuchar ahora la versión de David Draiman de Forsaken. Cortos de tiempo. Sí. Ahí Amy dice, el problema es que conviene leerlos con Las Brujas de Mayfair, porque si no, medio que no se entienden algunas cosas. Tenés toda, pero toda la razón. Espero que hayas visto la serie. Espero leerte ahora dentro de un rato a ver si la viste algún comentario. Salió en Amazon este año, si no me equivoco, o el año pasado. Y abarca todo el arco del primer libro, de la presentación de Rowan y ella descubriendo sus poderes y descubriendo qué es la conexión que tiene con Lasher. La verdad que está, para mí, muy bien lograda la serie. Me encantaría saber qué te pareció. Bueno, ¿y con qué nos quedamos? ¿Qué nos queda para el final? ¿Qué nos queda para el final? Vamos así con dos temitas y creo que vamos a tener que continuar hablando un vamos poco. Vamos por lo menos bancar media hora, aunque sea del programa que viene. Sí, sí, sí. Con lo que nos queda afuera, porque... Sí, sí, nos queda un montón fuera. Porque nos quedó más que nada lo que es videojuegos. Nos quedaron videojuegos. Libros solamente llegamos a hablar de Anne Riche y nos queda mucho. Y si nos queda, después vamos a ver que cuando cerramos el próximo programa vemos que igual, qué más. Yo le digo a Anne Riche y es Anne Rice, pero bueno, yo porque tengo la mala costumbre. Nosotros te queremos, nosotros te perdonamos. Haga lo que hagas, no pasa nada. y a ver, el tema lo elegí porque es una gran banda de sonido, pero es una terrible película, que es Drácula 2000. Sí. De Wes Craven, uno de los grandes errores de Wes Craven. Sí, sí. Es una terrible película, no una terrible película. Es una terrible película. Es un sufrimiento. Sí, sí. Pero bueno, vamos con eso y vemos a ver qué nos depara el destino. Sí. Vamos con Bloodline de Slayer. We'll be right back. el programa y estamos sobre la hora. Pobre Diablo, lo estamos invocando fuera del horario de invocación de Diablos. Sí, sí. Y ahí acaba de estallar en miles de pedazos. Estaba diciendo, I am complete y el ratito. El ratito terminamos con 400 púas. Bueno, chicos, queremos agradecer a todos los que estuvieron ahí, que estuvieron comentando, a los que estuvieron mandando WhatsApp, a los que me tiran comentarios acerca de actores que no me acordaba los nombres, a Amy. A Amy que metió ahí bastante info verificada de lo que yo venía diciendo. Me agrada tener ahí un oyente que sabe de buenos libros y de buenas series y películas. Gracias, Pipu, como siempre. Gracias, sí, gracias Uri. Gracias, Luchi y Pipu, que nos hace de community manager y empieza a tirar en todos los grupos el link para que entren a escucharnos. Ahí va. Sí, sí. Gracias a todos, básicamente. Gracias a Fede por los chistes esos que tiró. Excelente, lo mejor. Sí, sí, gracias, Tata. Y un abrazo fuerte a Eugene y a G-Wolf, que esperamos que pronto se reincorporen con nosotros en cuanto puedan. Sí. Nosotros no los apuramos, nosotros los acompañamos y los bancamos. Nosotros estamos en la muralla, no pasa nada. Exacto, a ver cuando volvemos a hacer el grupo Te Puse en la Mesa. No voy a decir el número. Sí, lo querés. No voy a decir yo te ayudo. Cuatro. ¿Qué decir? Te Puse. Ahí va. Listo, gracias. Me siento más tranquilo ahora. Ahí va. Bueno. Gracias, Diablo. Gracias, Gon. Gracias. Será hasta el martes que viene. Nos vamos con un tema que dejó Dibujín de la banda Genesis. El tema en cuestión, Invisible Touch. I can direct videos, man. I can direct videos, it's no problem. Pout, baby, pout. Pout. Come on, baby, give me all you got. Since long. That was fantastic. Wasn't it fantastic? Great. It's really fantastic.